FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buen día. Vuelve, compañeros de clase, después de haberse tomado el receso invernal. Después de haber terminado la primera mitad del año con un conflicto que nos llevó a paro y movilización de todos los gremios. Coincidieron todos los sindicatos, aún los que se llevan a las patadas en las fechas. Es más, la situación fue tal que hubo algún encuentro y algún acuerdo en parar en las mismas fechas entre la dirección de ATE provincial y la dirección del SUTEBA provincial. No de marchar juntos, porque tienen diferencias políticas grandes, pero sí de parar los mismos días. Parecía que el conflicto se iba a extender al infinito y más allá, diría, ¿cómo es? Buzz Lightyear y alguno de esos. Bueno, parece que las cosas no son tan así. Como decíamos en alguna de las editoriales de antes del receso invernal, en donde era una cagada que el salario de los trabajadores, en este caso el aguinaldo, quedara pendiente y entrampado de la interna peronista, lo que pasó fue eso. La interna Cristina Scioli, gobierno nacional, gobierno provincial o algo de eso, fue la que llevó a presionar al gobernador para que tomara ciertas medidas en una primera instancia y para que se las arreglara después, tratando de que se esmerilara un poquitito su buena opinión o esas cosas que miden las encuestas. Y después aparecía el gobierno nacional a través de los fondos del ANSES como el salvador de los trabajadores desestatales de la provincia, porque gracias a las gestiones de, se me fue el nombre de este muchacho que dirige el ANSES, Bocio, Diego Bocio, acá me acota Alejandro Ami, gracias al gran Diego Bocio y a la gestión de Cristina le prestaron a la provincia 600 millones de pesos, dólares, no sé qué, miércoles, y nos pagaron el aguinaldo. Pareciera que se terminó el problema. Habría que analizar un poquito por qué esto, si es solamente esta cuestión de que se esmerilara al gobierno de la provincia y después el gobierno nacional saliera como salvador, o hay también algunas otras cuestiones en relación a que si el conflicto se extendía podía empezar a tomar otras variables, podía a vincularse a otros reclamos, asignaciones familiares, cuarta categoría del impuesto a las ganancias, etcétera, etcétera. Y como dijimos antes, había aún de gente que parecía irreconciliable algunos principios de unidad, algunos puntos de unidad en la acción. La verdad que sorprendía todo esto. Pero bueno, pasó que nos pagaron y ya pareciera que el conflicto desapareció, volvimos a clase. El sindicato empezó a mandar los mails de los cursos y de ir al teatro y vamos a no sé dónde. Y el conflicto en la provincia de Buenos Aires parece que quedó olvidado. Sin embargo, podríamos leer una comunicación de la subsecretaría, ¿cómo es esto? La Dirección Provincial de Gestión Educativa, la comunicación 3 del 12, en donde informa que a partir del 1 de agosto del 2012 y hasta nuevo aviso, la cobertura de todos los cargos jerárquicos y de base provisionales como consecuencia de ceses o renuncias y suplentes, a excepción de maestros, profesores en horas cátedra, maestros especiales preceptores, deberá contar con autorización previa de esta dirección provincial. Para tal fin, cada Secretaría de Asuntos Docentes deberá completar planilla. Bueno, vienen unas planillas y qué sé yo. Nos decían que el modelo, el Proyecto Nacional Popular, se distanciaba del ajuste. La pregunta es, ¿Scioli es parte del proyecto nacional y popular o no? ¿O es el enemigo público número uno? Si es parte del proyecto nacional y popular, o una de sus patas, o qué sé yo, como en algún momento lo fue Moyano, como lo fueron tantos, ¿no? Pero esto es el ajuste. Digo, que no nos vendan que están con la política anticíclica y qué sé yo, porque también hay medidas de ajuste, claramente. Después está en discusión todo lo demás y qué sé yo, pero digo, en la provincia pareciera que el conflicto está latente, porque esta medida va a traer como consecuencia un montón de cargos sin cubrir, un montón de escuelas en donde van a faltar compañeros, ni que hablar de todo lo que tiene que ver con aumentar las plantas. Digo, la conformación de las nuevas escuelas secundarias trae implícito en sus plantas funcionales los cargos directivos de jornada completa, que son sueldos más caros, más vicedirectores, porque contempla una serie de cuestiones que evidentemente va a quedar todo medio parado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar cruzados de brazos? El conflicto era solo si no nos pagaban el aguinaldo. No pudimos ver que el ajuste avanzaba y que lo del aguinaldo podía ser solo un primer paso. El mismo Baradel salió a decir que el gobierno lo que le había dicho es que tenía resuelto el problema hasta octubre y que a partir de octubre iban a tener un problema, por eso hacían lo del aguinaldo. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a esperar hasta octubre? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a enterarnos de nuevo por los medios que se llama un paro así de urgencia por la gravedad de la situación y la emergencia que amerita que la conducción tome la resolución sin que haya asambleas, sin que haya participación de las bases? Eso yo, bueno, todo esto trajo la vuelta a la escuela. De esto y de otras cosas más hablaremos en este Compañeros de Clase. Compañeros de Clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de Clase, el programa de La Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. Muy buenos días a todos y todas. Al mal tiempo, buena cara, dice el refrán. Y bueno, hoy es un día para decir ese refrán, porque está el tiempo así medio, ¿no? ¿Cómo le va, amigo Marcelo Rudy? Bien, ¿cómo va todo? Voy a presentar a otro compañero de clase y un amigo personal, Freddy Peruso, que hace su reintegro al grupo. ¿Cómo le va, Freddy Peruso? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo se dice? La reentré, ¿no? Es el teatro y eso. Sí. Debe ser. Bueno, Freddy Peruso ha dejado la comedia para dedicarse a algo más serio, que es este programa de radio. Que bueno, le damos la bienvenida, Freddy. Muchas gracias, muy contento mucho de estar aquí de vuelta. Nos alegra mucho que haya terminado con esa pausa. Esperemos que este regreso sea exitoso. Debo decir al aire también que me tenían en el exilio forzoso, la Bordón me había puesto un poco ahí en el ostracismo. Ajá, le cambiamos el horario a propósito. A propósito, era, para que no estuviera, claro. Ahora ya purgué, me dejaron volver, así que acá estoy. Pues preguntamos, ¿quién puede los sábados? Todos podíamos menos Freddy, vamos los sábados. Vamos los sábados. Y hay otra realidad también, es que el otro grupo al que estaba participando los días sábados me expulsó. Según las expulsiones va cayendo. Cuando me expulsan de un lugar me voy a otro y así, hasta que me expulsan. Está muy bien. Bueno, el que quiera opinar sobre el tema o sobre cualquier otro tema puede llamar al teléfono 466-6559 o si no, mandar algún mensaje. A 1561-540359. También se puede mandar un mail, ¿no? A cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Muy bien, Rudy, ¿va a haber comedores esta semana? ¿Sabe usted algo de eso? No tengo idea, ayer, pero hubo algunos problemas con lo de los comedores. No, el problema es que no le pagan a los proveedores. Ajá. Desde marzo que no le pagan. O sea, no le pagaron marzo, ¿sí? Estamos en agosto, no le pagaron marzo. Y los muchachos se pusieron, están ahí una cámara, vio que agrupa a los proveedores. ¿Los proveedores del Consejo Escolar? Del Consejo Escolar. Y la cámara ha decidido, bueno, tomar una medida de fuerza. No, pagaban ayer, viernes. Ayer no sé qué pasó, si le pagaron o no le pagaron, hubo algún compromiso. Esto se suma, ¿no?, a todo lo que está pasando con esto que usted bien dijo, que es un ajuste. Uh-huh. ¿No? Del un ajuste nacional y popular sería. Sí, le... A ver, en estos temas de lo que significa e implica la redistribución de la riqueza, digo, está claro, porque lo repiten hasta el cansancio, que la asignación universal por hijo, las netbooks y una serie de medidas que el gobierno ha tomado son medidas redistributivas. Ahora, claramente, digo, sigue habiendo una diferencia muy grande entre los que más tienen y los que más tienen y los que menos tienen. Esto... No sé, digo, yo... Las estadísticas, la verdad, que no son tan confiables del gobierno. Esto que bajó el Gini, qué sé yo. Yo los últimos datos... El Gini. Ah. Gini es un índice que mide la distribución. Es, por ahí, complejo de calcular. Es un índice que va entre 0 y 1. Y cuanto más cerca de 0 está, mejor es la distribución. Cuanto más cerca de 1 está, peor es la distribución. Digo, tenemos una distribución de mierda, digamos. Ajá. Para decirlo de alguna manera así, elegante. Claro. Sí, pero dicen que bajó unas centésimas. Digo, que se mueva una centésima, un índice que va entre 0 y 1, no es poca cosa. Uno piensa a veces, se movió del 0,18 al 0,16, pareciera que no es nada, y en un índice que va entre 0 y 1 es mucho. Pero, digo, no me acuerdo exactamente el dato ahora, pero digo, sigue siendo, si uno toma las estadísticas, en general lo que se hace es dividir a la población en 10 grupos, los deciles se llaman, ¿no? El decil que más tiene 28 o 30 veces más que el decil que menos tiene. Digo, o sea, el 10% de la población que más tiene 30 veces más que el 10% de la población que menos tiene. Es bastante claro eso. No tenemos acá una pantalla como para hacerle una torta y mostrarle cómo es, pero bueno, es una parte muy grande de la torta que se lleva esos 10 primeros, ese 10% con respecto al otro, ¿no? Sí, igual estoy pensando que el otro día veníamos escuchando el último discurso de la presidenta en la radio, en el auto, y una amiga me decía... Los números no son radiales, es muy difícil si uno no muestra los gráficos, así que tratemos de dar algunos datos, pero no encerrarnos en esto, yo me enrosco mucho en esto. Usted, Freddy, que anda por las secundarias y demás, ¿no? ¿Hace cuánto que os entrega una netbook en Moreno? Y no sabría decirte en todo el distrito, en las que yo estoy hace bastante. El año pasado estaba la fiebre, ¿no? Que se acumularon todas las netbooks en la escuela, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se las van a robar? Todo esto... Y este año ya ni se habla. Los pibes cada tanto vienen y dicen, che, ¿qué pasa? Rajarga y... Sí. Bueno, sí. León está en la media 2, sí, y hace y rato que... Igual que esperan, están allá. Le mando un abrazo a León, que está durmiendo, por supuesto. Santi, antes de seguir con esto de las negras, quería volver un cachito con lo que dijiste de los comedores, que además de lo preocupante que resulta el hecho de que se suspendan los servicios, es también la falta de eco de la gravedad de este problema, ¿no? Digo, por ahí sumidos en esta anécdota del aguinaldo, etcétera, pero nuestro sector docente tampoco está impulsando a gritos, digo, si no estás más o menos involucrado, no te enterás que los comedores no están funcionando y a la cantidad de gente que afecta a esto. Sí, cuando en otros momentos era una bandera de lucha también. Digo, también ahí se ha corrido el eje, me parece. Otra de las banderas de lucha que se bajaron, ¿no? Son ya varias. Sí, ahí habría que pensar también qué parte nos toca a cada uno de nosotros como docentes en el reclamo y en esto, ¿no? Muchas veces se han planteado como bandera algunas cuestiones que después nos daban unos mangos de salario y esas banderas quedaban de lado, no se conseguía nada en relación a esas banderas. Todo lo que tenía que ver con la defensa de la escuela pública, mejor infraestructura y todo eso, nos tiraban un aumento de salario y las el resto de las cosas quedaban en nada o en promesas que después no se cumplían. Y no se hacía nada. Promesas sobre el bidet. Por favor, no hagas que... Tenemos el tema de los estatales también que venían pidiendo la apertura de paritarias. Bueno, los también pedíamos la apertura de paritarias, ¿no? Sí. Eso quedó, es otra de las promesas, otra de las banderas que se han bajado. No sé, ahora nos va seguramente a nuestro columnista de estatales, Martín Kurosawa, nos va a hablar de cómo está el conflicto de estatales y a ver si van a abrir la mesa de negociaciones. Sí, a ver, el problema, digo, pedirlo lo pedimos, digo, creo que todas las conducciones sindicales han pedido. Digo, ahora, con un gobierno que se está planteando que no tiene plata para pagar los aguinaldos, que no tiene esto, que tiene que ajustar por acá, ¿verdad? Digo, si vos no salís a movilizarte, a parar, a llevar un plan de lucha de verdad, las paritarias no se reabren. Desde el discurso y la pregunta y pedir, por favor, Scioli, abrinos la paritaria, la verdad. No, y desde hace un tiempo además quedó claro, por lo menos en la negociación de docentes con el gobierno en la provincia, que el tema central de la paritaria tampoco iba a ser el salario. Que se empiezan a incluir otras cuestiones en esa negociación y entonces el salario queda totalmente relegado como una de las cosas que se van a discutir, ¿sí? Y entonces empieza esta negociación en la que, bueno, dale, condiciones de trabajo, entre comillas, ¿no? Como se interpretan. Los logros. Claro, claro. Y todo es presentado como un logro. Entonces resulta que avanzamos en 25 más licencia frentes. Tenemos. Claro, claro. Esos son los logros, ¿no? Que se discuten para en que la paritaria. Se bueno, diga, y algo de eso también hay, de que los docentes faltamos un montón. Yo no digo que la cuestión central de la negociación paritaria deba ser el salario, porque hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la mejora en nuestras condiciones de laburo. Lo que sí digo es que el salario queda cada vez más atrás y cada vez nos presentan más como logro esto de que ganamos 2 días de licencia o que no tengamos que pagar la carpeta en consejo. Uh-huh. Bien. Y el consejo, la cuestión esta de los que nos hacen el... Lo que nos dan el certificado el contralor médico. El contralor médico. Bueno. ¿Cómo andamos con eso? Médico. Mira, el reconocimiento médico. Vamos a hablar de reconocimiento médico. Me lo tengo tan negado. ¿Cómo anda el tema del reconocimiento médico? Aceitadísimo. Pasás por la puerta y ya te revolean la licencia. Impresionante. Increíble. Y si vos lo tomás a marzo del año pasado, en que lo tuvieron que fajar al pibe que atendía las carpetas, en ese sentido, digo, esta situación de maltrato de 2-3 horas para el que está enfermo y hacer una fila ahí, eso ha mejorado a partir de que lo fajaron a este pibe y eso. Ajá. Quiere decir que la violencia es lo que lleva a la... Claro, la lucha de los compañeros. No, no lo quise presentar de esa manera, pero fue un poco lo que pasó esto. Un día lo fajaron, al otro día, pero te despacharon la carpeta volando. Uh-huh. Ahora, la cuestión de fondo para mí es más grave. Hijo del rigor. Más grave que antes, porque... me parece esto, que se sigue habilitando. Bueno, pero son cuestiones más difíciles. Sí, también, son, ¿no?, difíciles de discutir, porque digo, que sea tan fácil conseguir una licencia médica abona esta cuestión de la inasistencia y el problema del ausentismo docente. Ahora, quien genera que sea tan fácil conseguir una licencia y la reparten como caramelo es la misma patronal. Y en relación a la patronal y en relación a los órganos de contralor, y volviendo a lo que hablábamos de los proveedores del Estado en relación a consejo, ahí tampoco hay un... Digo, ¿por qué los tipos no hacen públicos sus contratos? Por ejemplo, los que proveen a los comedores, ¿no? Porque ahí hay un montón de irregularidades también seguro, ¿viste? Seguro. Digo, y encima los tipos dicen, no me pagaron. No, está bien, igual con lo que te pagan. No un le mes. Pagaron desde marzo y siguieron dando mercadería hasta julio. Sí. Ahí hay un chambuí. En agosto toman la medida, digo, hay un colchón que les permite... Muchísimo, porque esto de facturarle al Estado te permite a vos, no sé, quintuplicar los precios, ¿entendés? Uh-huh. Porque el Estado paga 180 días. Sí, eso. Después, hay algunas otras cuestiones también que están pasando Los directivos de cada escuela van a tener que, a partir de la planilla de Coulis, controlar efectivamente quiénes están, quiénes no están. Digo, eso, a ver, no me parece mal que haya un control y que no se le pague a gente que no está laburando, que no figura en la planta. De hecho, hay muchas irregularidades en ese sentido. Digo, ahora, pareciera que todo, digo, yo no puedo creer que desde el nivel central no se pueda controlar eso y haya que pedirle a los directores que los controlen. No sé si se entiende el punto. Hay una estructura burocrática de la Dirección General de Escuela que permite que estén enquistados núcleos de corrupción muy serios. Digo, no sé, compañeros que han comentado que fueron y vieron que en la copia del contralor que estaba en La Plata estaba agregado a mano un docente que alguien lo había cobrado, ese docente. En el contralor de una escuela que había hecho la directora de la escuela, en un renglóncito le habían agregado una persona. Digo, bueno, eso, la verdad que... Sí, contemos un poquito cómo es esto, ¿no? Va a venir a este mes junto con la mecanizada de los Coulis, es decir, donde está todo el resumen de los Coulis que llegan a cada escuela. Una planilla, ¿sí?, donde hay que poner todas las irregularidades, y es una tarea del director, otra tarea más administrativa para el director, ¿sí? En estos que, digamos, que estuvimos dando como varios pasos hacia que el director tenga menos tareas administrativas y más tareas pedagógicas, es un retroceso, digamos, ¿no? Porque se nos están poniendo otra tarea más que no tiene que ver con nuestra función. Sumalo eso a la noticia que dieron hace un rato de esto, que solo se van a autorizar desde el nivel central las licencias de los directivos. Imagínate una escuela con un solo directivo. Claro, directivos, ¿sí?, y secretarios también, ¿no? Claro. Porque están, no solamente afecta a los directivos secretarios, a los bibliotecarios, a los orientadores cualquier educacionales. Cargo que no esté efectivamente dando clase, cuidando a los pibes. Sí. Maestros especiales, profesores con hora, módulos y preceptores. ¿Un profesor de educación física? Sí. Claro, no, ese sí. Está bien. Los que no son... bibliotecarios, gabinetos, como le dice un amigo, la gente de los gabinetes. Equipos de orientación. Pero eso también, porque la verdad, ¿qué hacen en la escuela? Es un chiste, porque es un comentario que se repite que mucho. Que se repite también. Mucho, sí. Bueno, Curosawa no Curosawa... se va a pedir ninguna licencia más porque no le ponen suplente, ¿sabes? No, y nos va a explicar también las funciones específicas del gabinete en la escuela. Puede tomar mate el gabinete. Es un mueble para guardar cosas, será del equipo de orientación. ¿Viste? Los defendí, desde el nombre. Equipo de orientación escolar, bien. Ah, acá tenemos la operadora también. Acá también la operadora es del equipo de orientación. No se va a tomar licencia porque no le ponen suplente, ¿sabes? Porque no es una persona así como tan importante como un maestro en la escuela, ¿no? No. Así es lo que se piensa, ¿no? Lo que se deriva de la lógica de esta medida. Sí, la lógica de esta medida es no tenemos un mango. No sé si no tengo un mango. O sea, no tenemos mango. No queremos gastar un mango en esto. Claro, sí. Claro. La educación pasa a ser un gasto y entonces hay que achicarlo. Eso es básicamente el ajuste. Bien, bien. Y el ajuste está en España y en Francia, ¿no? Claro. Acá no. En otra sintonía. Acá es sintonía fina. Claro. Como bueno. te la devuelvo redondito. Claro, no paré. Bueno, qué sé yo, vamos a pasar un poco de música acá esta mañana gris, melancólica. Algo de música melancólica vamos a pasar hoy. Frente y me enseña el camino, el que anhelo y respiro, de fusil y de guerra, con palomas y llanto, me ha gritado tan hondo, despierta y de

Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, autorizó operaciones encubiertas de la CIA y otras agencias contra el presidente de Siria. En total, la ayuda de todo tipo llega a, por parte de Estados Unidos, a 76 millones de dólares. Asesinan en Colombia en el marco de un paro llevado adelante por los mineros en Mina Provincial a un líder minero. Es bien sabido que el actual precio de los metales y principalmente de los metales preciosos, que hace que las empresas, en su gran mayoría multinacionales en América Latina, tengan márgenes de ganancias extraordinarios. Pero sin embargo los trabajadores siguen en condiciones realmente nefastas de trabajo y de vida. Es así que en el marco de un paro que están llevando adelante en Colombia todos los trabajadores mineros, fue asesinado un líder de una de estas minas. Los carabineros chilenos hirieron a varios niños mapuches en represión a una manifestación que resistía a un desalojo de tierras ocupadas por la Iglesia Católica Chilena y que obviamente son de los mapuches. El presidente de facto, vamos a decirles así, Franco, que ha reemplazado a Lugo en esta especie de golpe de Estado institucional, como quien dice ahora para referirse a este tipo de acciones, está llevando adelante un incautamiento de más de 200 radios populares en todo Chile, en todo Paraguay, perdón. Es un hecho importante porque si de alguna forma la información ha empezado a circular por Paraguay es gracias a las transmisiones de estas precarias radios populares que hacen y que juegan con la democratización de la información. Sí, quería aclarar que además la televisión pública paraguaya, que tiene muy pocos meses de existencia, corre peligro de desaparecer. Eso es lo que declaró uno de los referentes principales de la televisión pública paraguaya. Bueno, sí, sigo. El gobierno de Bolivia retiró una concesión minera a una empresa canadiense y rechazó los reclamos efectuados por el gobierno canadiense. En su lugar, la concesión pasa a manos del Estado multinacional de Bolivia. Bueno, ¿pasamos con las noticias nacionales? Sí. Bueno, se terminó el corralito, parece. Sí, así dicen. Desde hoy el gobierno cancela el Boden 2012. La deuda pública, como porcentaje del PBI, bajó del 166% al 41.4%. Y además anunció la Presidenta de la República un aumento en las jubilaciones. Del año 2003 a la actualidad, el porcentaje es de 1.254% de aumento. Este 6 de agosto, o sea, el lunes, en los tribunales de Comodoro Py, en la ciudad de Buenos Aires, comenzará el juicio oral y público, ¿sí?, sobre el crimen de Mariano Ferreira. Este será a las 8 de la mañana. Está invitado para esto que nos has pedido acercarse a la radio y así hemos resuelto que venga. Un compañero del Partido Obrero, partido al que pertenecía Mariano Ferreira, para que nos comente cuál es la situación actual del juicio. Y bueno, en principio nos parece importante porque en el marco de la interna sindical que se abrió ahora entre Moyano y el gobierno y el nuevo apoyo, en el nuevo sector sindical que se está apoyando el gobierno, incluye a la Unión Ferroviaria en ese apoyo, ¿sí? Entonces es muy importante estar atento que esta primera intención del gobierno, que fue la de, bueno, meter en preso a Pedraza, que se haga juicio, cuando estaba recostado sobre Moyano, hoy no cambie esa situación y no vaya a ser que este tipo no sea juzgado y salga en libertad. Así que bueno, nosotros queremos convocar a todos los compañeros a movilizar el 6 de agosto a los tribunales, acompañando el juicio oral y comentando de que de acá de Suteba y de la gran mayoría de los UTEBAS, votados así en el Congreso de Secretarios Generales del SUTEBA, saldrán micros con licencia gremial para todo aquel que quiera ir. Sí, sale muy temprano porque el juicio empieza a las 8 de la mañana, claro. Así que a las 7 de la mañana ya salen los micros desde acá del SUTEBA. Y en realidad el de Mariano Ferreira fue un crimen político, ¿no? Así lo aseguraron los abogados del CELS que representan a la familia Ferreira. La patota de la Unión Ferroviaria se dividió los roles y nada estuvo librado al azar. Es un crimen político porque su motivación era controlar el ingreso de trabajadores afiliados a la Unión Ferroviaria. Hubo aparte una zona liberada en el sentido de protección de la policía a la patota que finalmente hizo los disparos mortales. Esto es lo que estábamos comentando recién. El empresario Carlos Pedro Blaquier deberá declarar el 8 de agosto por videoconferencia en el primer juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia de Jujuy, ya la famosa noche del apagón, donde desaparecieron muchos militantes y muchos sospechosos por parte de la empresa del ingenio Ledesma en Jujuy. Y anoche, Martín, empezó el paro de subtes en la ciudad de Buenos Aires, el subtes y el premetro. La empresa Metrovías se niega a integrar las paritarias para discutir los salarios de los trabajadores. Sí, acá el tema está, y en el fondo lo que subsace es que quién es el dueño de la concesión. O sea, ¿quién es el dueño? No, el dueño no, ¿quién es el administrador? No, ¿quién es el dueño que da la concesión? Ah, está bien. ¿Si la ciudad de Buenos Aires o el gobierno nacional? Sí, es una discusión que está ahí, ¿no? Sí, bueno, pero están los trabajadores. Y una disputa política. Y en el medio están los trabajadores que no consiguen la reapertura de paritaria cuando la gran mayoría de los gremios ya han negociado paritarias. El Ministerio de Seguridad y Justicia del gobierno de Macri distribuyó una encuesta seriamente cuestionado por los gremios docentes y diputados de la oposición. Al respecto, Ademis expresó: están tratando de armar un mapa delincuencial entre los alumnos. Bueno, hasta acá llegamos con las noticias. Vamos a dejar tiempo porque hoy tenemos varios invitados. Va a haber un especial sobre estos juicios que se están llevando adelante en Jujuy por crímenes de lesa humanidad, en donde estaba empezando a declarar y está procesado el primer responsable civil de la última dictadura y también está invitado Rodrigo Amoroso por la cuestión de Mariano Ferreira, así que hasta acá llegamos con las noticias y vamos a dar paso al resto del programa poniendo algún tema musical que siga relajándonos. Adelante, adelante. Si escuchas dentro tuyo una pequeña voz llamar, atiende lo que dice que es tu que hablará, hablará sino entonces tu conciencia y llorarás. Anímate. En tu pueblo una canción de libertad, atiende lo que dice que es tu pueblo el que hablará, la libertad. Anímate, anímate. La libertad es todo lo que un hombre tiene y ya. Anímate, anímate. Bueno, estás escuchando compañeros de clase, seguimos con otra parte del programa. Escuchábamos recién a el joven Víctor Heredia con Anímate, la canción, una grabación de los 70. Ajá. Y antes escuchábamos a Paula Ferrer. No sabemos el nombre del tema porque lo tenemos pista 1, pista 2, pista 3. Porque es re trucha la grabación. Cuando consigamos el dato lo diremos al aire. Cuando compremos un disco original que venga con la lista de temas. Cuando traigamos a Paula Ferrer acá al piso. Vamos a traer a Paula Ferrer, ya le dijimos y está dispuesta cuando no tenga alguna gira. Que venga con su guitarra. Ahí está, estaría bueno. Estaría bueno. Bueno, vamos a entrevistar ahora a la gente del Tercer Cordón, ¿sí? Antes, que tenía que venir hoy a contarnos cómo le había ido en las vacaciones. Tenemos un mensaje antes del Tercer Cordón. Adriana nos dice, también estaría bueno incluir en relación con lo que hablábamos de los comedores y eso, sí. La variable cantidad de niños que comen en los comedores creció, se mantuvo, disminuyó. Ajá. Bueno, yo creo que incluyendo esto habría que decir que en realidad hay menos chicos que comen en los comedores. Depende, o sea, en la escuela 71 donde yo trabajo, vino menos gente, es verdad, en el receso de invierno, pero ahora los días de clase los que se quedan son... Está bien, pero ¿hay alguna situación en relación con una evolución en medida en términos de años en donde en escuelas donde el comedor era un tema muy fuerte, no se suspendía por ningún motivo, los días de paro los docentes iban igual a garantizar el comedor, en donde en este momento... esas escuelas que de ninguna manera suspendían el comedor, ahora pueden no dar el comedor el día de paro, que no hay un reclamo de la comunidad tan fuerte. Parece que eso está también como yo, para yo tenerlo. Me permito relativizar también ese comentario, porque no hay un reclamo así masivo, pero yo sé que hay pibes que no morfan si no vienen, sí, yo sé eso. Es cierto eso, ¿sí? Serán menos la cantidad, pero hay pibes que si no está el comedor de la escuela no morfan. Está bien. ¿Sí? Eso lo sabemos. Estoy pensando en los pibes que conozco yo que realmente no morfan. Bueno. Tengo otro mensaje acá, dice Freddy, felicitaciones por volver, se te extrañó. Sí, lo mandé yo este mensaje antes de ingresar a la radio. Muchas gracias. Vamos a la entrevista con el Tercer Control Teatro. Nos visita hoy Freddy Peruso. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? De Tercer Cordón Teatro. En realidad volví para hacer esta nota. Bueno, Freddy, ¿cómo le fue? Qué malas tus compañeras que te dejaron en banda. No, lo que pasa es que hemos arrancado... Es así, uno arranca un proyecto y no es que vamos todos para el mismo lado. Entonces tenemos una compañera que está empezando una experiencia nueva de payamédico en Luján, ¿sí? Y se le hacía imposible estar acá. Y el resto de Tercer Cordón se está yendo para San Miguel. Entonces, ¿por qué estamos empezando otro proyecto en un ratito? Así que... ¿Esto también de payamédicos? No. Lo de San Miguel tiene que ver con un proyecto que vamos a llevar adelante, que sería como el segundo proyecto que hacemos con Adrián Velázquez y su grupo de danzas, ¿sí? Con los que estamos intercambiando técnicas de entrenamiento y también estamos trabajando en la producción de espectáculos. Ajá. Lo de payamédico es esto de pachadan, de el payamédico es el payaso médico, que no es médico, pero que sí trabaja en vinculado salud. A la salud desde la tarea específica del payaso, ¿no? Ah, esto un tema por ahí interesante para charlar. Después la película esa de Patch Adams. ¿Pero esta compañera está todos los sábados en este curso? ¿O empieza hoy? No, empieza hoy y va a estar todos los sábados. Ah. Creo que son 3 o 4 meses de duración. Ah, la miércoles. Mm. O sea que no la vamos a poder invitar nunca al aire. En algún momento por ahí podemos grabar alguna cosa eso, así. Pues, estaría interesante para que nos cuente un poquito de eso. Bien. Y bueno, ya que mencionaste a Adrián Velázquez y el grupo de danzas, ¿cómo es el tema este de, bueno, mira, de la comedia fusionada a la danza? Sí. Nosotros no solo hacemos comedia, hacemos teatro en general, ¿no? Serios también, se ponen serios. Sí, tragedias hacen. Tragedia y comedia. Qué sí, interesante. Las dos caretas. Es una combinación, claro. Las dos no caretas, máscaras, no máscaras. Máscara. Bueno, con Adrián nos conocemos hace tiempo y hace bastante también empezamos a acercarnos. Él porque trae esta inquietud de alguna manera de empezar a meter la teatralización dentro de lo que es la danza folclórica, ¿sí? Con su grupo. Y nosotros empezamos a ver también la necesidad de incorporar a lo que tiene que ver con la dramatización otros elementos provenientes de la música, de la danza. Entonces, bueno, ahí logramos un punto de conexión y empezamos a trabajar juntos en la producción de un espectáculo que fue el que estrenamos el mes pasado, a principios de julio, en la Universidad General Sarmiento, sí, que es el espectáculo que vamos a presentar acá en el Encuentro de Teatro Callejero en octubre. Sí. Uh-huh. Que se hace en noviembre. No, se hace en octubre. Ah, en octubre. Sí, porque sí. Yo vi ahí Teatro Callejero en octubre y 3, 4 de noviembre. No, el que se hizo en noviembre, ese uh-huh. que vos viste, fue el año en que murió Néstor Kirchner. Ah, que había postergó. Duelo uh-huh. justo para esa fecha. Y entonces decidimos pasarlo, correrlo. Es viejo ese caso. Yo pensé que era como la Revolución Rusa. Claro, yo también, y justo iba a hacer referencia a eso, mirá. No. La Revolución Rusa de octubre que se hizo en noviembre. Se hizo en noviembre, claro. No, en este caso fue así, tuvimos que reprogramarlo, fue bastante bien, difícil. Esta vez espero que no se muera nadie. No, esperemos que no, claro, nosotros venimos claro. trabajando a full y que eso. Se estrene el Teatro Callejero en octubre como corresponde. Eso es lo que vamos a... ¿Y dónde va a ser ese Teatro Callejero? Bueno, va a estar en el predio del viejo hospital, sí que ahora tenemos las sospechas de que van a tratar de enrejarlo, con lo cual vamos a ver... ¿Qué es lo que pasa? Porque es medio raro plantear una actividad de teatro callejero en un espacio enrejado, ¿no? Vamos a estar también en Plaza San Martín, Plaza de las Carretas, Plaza Mariano Moreno, esto es en las plazas céntricas de acá, y después vamos a estar en Reja Grande, en La Perlita y en Mi Barrio. ¿En Buján no? No, en Buján no vamos a estar, y eso tiene que ver con que este año, por primera vez, esta es la cuarta edición, trabajamos sin el apoyo del municipio de Moreno. Uh-huh. Y sabemos que la Plaza Buján es el lugar donde programa la Dirección de Cultura. Y según nos dijeron, para esa fecha en que está pensado el encuentro, ellos tienen el encuentro de los cultos. O sea que va a haber todas exposiciones de las iglesias y eso. Ah, entonces, para De los cultos, no de cultura, sino de los cultos... Los cultos religiosos. Claro, sí, ajá. Sí. Qué bárbaro. Uh-huh. Bueno, vamos entonces a la entrevista que tenemos preparada ya de hace tiempo. Es, ¿qué tal las vacaciones de invierno? Muy bien, muy bien. Vos sabés que largamos un ciclo de funciones. Esto está relacionado al encuentro de teatro callejero, porque uno de los objetivos era recaudar dinero para poder pagarle, al no contar con el apoyo del municipio, necesitamos juntar guita para pagarle a los grupos que van a participar del festival. Y bueno, entonces lanzamos un ciclo de funciones que además... nos da la posibilidad a nosotros de seguir trabajando con otros grupos. En este caso nosotros ofrecer la sala para grupos amigos que puedan venir a hacer ahí su función, su trabajo. Y estuvo buenísimo porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar y para la gente que más o menos nos conoce o el conocido de algún amigo, siempre es así. Y esta vez, por primera vez, se amplió. Esto se amplió a gente que no nos conocía, que llegó por un volante, que llegó por Facebook, que es una herramienta increíble de difusión. Cualquier cosa que vos quieras hacer, la difundís por Facebook y llega a un montón de lugares que nosotros, los que por ahí no estamos tan metidos en ese lenguaje, a veces los menospreciábamos. Y ahora, bueno, cuestión que estuvimos de... Habrá que hacerse un Facebook. Sí, a full con eso. Y de, bueno, vino mucha gente todos los días. El primer fin de semana que arrancamos estuvo medio flojita la convocatoria, medio que nos agarrábamos la cabeza, pero después de lunes a viernes funcionó de manera increíble. Un promedio de 50, 60 personas por día en la sala y con grupos que realmente traían propuestas que estaban muy copadas. Pasó Cordoncito de Bolsillo con dos funciones, Un cordoncito es un desprendimiento de tercer cordón y un grupo... Que han venido acá a leer algún que cuento. Que son amigos, sí. Y que era su primera presentación teatral. Ellos desarrollan su propuesta en las escuelas. Y realmente funcionó muy bien, para grandes y para chicos. Estuvo el grupo Seso Teatro de Luján y también les fue muy bien con Juanito, una aventura sin miedo. Estuvo La Posta del Viajero, un grupo de General Rodríguez que son muy amigos nuestros. Con su espectáculo Los Olvidados, nosotros con El Rey de la Maldad, dos funciones, y estuvo también Valentina y el Señor de los Pájaros, por Los Caminantes, otro grupo de teatro con una propuesta para chicos más chiquitos, y realmente funcionó muy bien. Así que hemos completado un ciclo con mucha gente, la gente yéndose muy contenta del Churqui, todo se pudo hacer en el Churqui, eso también es lo buenísimo de tener un espacio físico que te sirve para que la gente se referencie, así que quedamos muy contentos con eso. ¿Van a usar también el Churqui para en el encuentro de octubre o no? Sí, sí. Algunas actividades van a estar planteadas ahí. Vamos a tratar de conseguir la manera también de que eso sea la sede para alojar a los grupos que vienen del extranjero. Y sí, es importantísimo tener un espacio céntrico. ¿El encuentro de teatro de octubre es solo representaciones callejeras o tienen algún otro tipo de actividades? No, va a haber otras actividades. Una tiene que ver con el teatro y su vinculación con la tarea comunitaria, y va a venir al respecto Ruby Figueroa, que es directora del Teatro La Carreta, que es el grupo organizador de Entepola Chile desde hace 27 años. Uh-huh. Así que es el encuentro de teatro popular latinoamericano, y bueno, ellos van a venir a hacer una exposición, y acá vamos a contactarnos con otros teatristas de acá también para que cuenten experiencias de teatro, no teatro comunitario, sino teatro puesto al servicio del trabajo en la comunidad, que es una diferenciación. Acá el teatro comunitario tenía que ver con teatro hecho por vecinos. Acá lo que vamos a hablar es de grupos profesionales que eligen el camino de hacer teatro en territorio, ¿sí? Utilizarlo como herramienta de transformación social en las comunidades específicas. Súper interesante, Freddy. Muchas gracias. Y bueno, no sé, felicitaciones a todo el grupo de Tercer Cordón y a los otros grupos amigos que participaron. Y bueno, por supuesto que acá siempre le vamos a dar difusión a eso, porque son amigos, porque son nuestros concubinos, porque compartimos el espacio Churqui, y porque no tenemos que ir a una tanda. Dale. ¿Sí? Un recreo, entonces. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Un espacio para explorar, experimentar y reflexionar con las palabras. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural, el diálogo y la reflexión compartida. Taller de escritura tras palabra. También taller con orientación docente. Teléfono 15-3260-4376. Correo electrónico sandrafgomez@gmail.com. Búscanos en Facebook como Tras Palabra, Taller de Escritura. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema. Seguimos acá transmitiendo el FM Moreno desde compañero de clase. Compañero Ami, ¿no dijo al final que hoy es un aniversario del asesinato, ¿sí?, de Angelelli? A ver. 36 años del asesinato del obispo Angelelli, ese pequeño sector de la iglesia, que en realidad, de la conducción de la iglesia, ¿no?, que en realidad resistió a la dictadura militar. Con un oído en el pueblo y otro en el evangelio, decía el pelado. Me tocó cuando estaba en una revista que salió un tiempito aquí en Moreno, La Trama, me tocó entrevistar a Puyané. ¿Te acordás que lo trajimos a Moreno? Hicimos la presentación. Claro, era el MTP. Vos sabés que Puyané nos contaba esa vuelta, fuimos con Adriana y con Fabián a entrevistarlo a Capital. Está ya un poco viejo, pero muy lúcido, y nos contaba cómo él fue cura párroco una sola vez en su vida en La Rioja. ¿En qué ciudad de La Rioja puede haber estado Puyané? En Anillaco. Y en Anillaco se armó un quilombo bárbaro. Hoy, cuando venía para acá, venía en el auto escuchando Radio Nacional a Mona Moncalvillo, porque no mientras llegaba, no sintoniza todavía FM Moreno. Usted escucha muchos programas kirchneristas, ¿no? Más o menos. Pero ella hablaba de esta situación en donde hubo un enfrentamiento. Momento de interpelación al compañero Rudy. Claro, a veces nos toca. Ella comentaba es una situación que hubo en Anillaco, donde los grandes terratenientes se enfrentaron a la iglesia y los curas párrocos quedaron encerrados en un momento. Puyané nos contaba esta historia. Voy a buscarlo de La Trama y voy a leer textual lo que él prometo para próximos programas, buscar esto. Pero era interesante cómo Angelelli se enfrentó a los poderosos. Dicen que el tema fundamental es que se metió con el tema de la tierra en La Rioja, que grandes terratenientes sintieron afectados sus intereses, y a partir de la dictadura vino toda esta cuestión. El tema de la denuncia por derechos humanos también. Claro, sí, pero bueno. Y escuchaba hoy que la persona que iba con él en el auto cuando fue él, entre comillas, accidente, está viva, y Pintos de apellido. Y decía que el día anterior, Angelelli, en una, no sé cómo se dice, homilía, en esto cuando habla el cura en la misa, dijo: ahora me toca a mí. Ajá. Me contaba allá un compañero de San Juan que lo conoció y que, bueno, que digamos, es ingeniero agrónomo y anda por esa zona de Catamarca, de La Rioja, bueno, anda por todos lados, que el tipo dice que iba así a las iglesias y pedía que se le dé no quería una cama, digamos, quería dormir en el piso, sí, con paja, con, sí, así como, porque era su misión esa, digamos, no se quedaba en cualquier lado, en un rincón, sí, hacer su laburo, ¿no? Una cosa que aún hoy impresiona a la gente de allá. Sí, lo otro interesante es hoy escuchaba que contaban una anécdota en donde una sobrina le preguntaba si no tenía miedo, le preguntaba a Angelelli, y Angelelli decía, sí, tengo un miedo bárbaro, pero no lo puedo esconder debajo de una cama. Bueno, qué sé yo, historias de resistencia y lucha contra la dictadura. Sí, de Puyané, hoy en día, no sabemos. Yo no tengo noticias, habría que... Estaba con salidas, ¿no? Ajá. ¿Pero está libre ya? ¿Cómo es? Sí, sí, Puyané está libre, estaba en una parroquia, en Capital, por Núñez, por Puente Saavedra, es provincia del lado de Capital, ahí cerquita de Puente Saavedra estaba. Cuando fuimos hace ya, ¿cuántos años habrán sido de eso? 5 o 6 años, ¿no? Ajá. Que estuvimos, no, un poco más todavía, me parece, 7, 8 años, 2004 era lo de la trama. Sí. Bueno, un pequeño recreito. Porque sobre educación hay mucho para decir. Compañero de clase, la otra voz. Y ahora digo yo, porque me toca, en este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz, y un ciego como yo, vencedores vencidos. Sí, seguimos con compañeros de clase. Escuchábamos recién a Claudia Puyó cantando ¿Qué ves el cielo? De Spinetta. Y bueno, si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo llamando al 466-6559. Si estás fuera de Moreno, 0237 antes. Mensaje de texto al 1561-54-0359. O por correo electrónico a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Y seguimos en este anteúltimo bloque de compañeros de clase. Santiago. No, programa 16, decía. Que no, programa 16. 16, el anillo en la quiniela. Estamos hoy con un entrevistado, Lucas, militante de la agrupación Hijos, que viene a contarnos un poco la experiencia que tuvieron en Jujuy con la marcha que se hizo por el tema del ingenio Ledesma. ¿Qué tal, Lucas? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos los oyentes y a todos los conductores de la radio y a todos los productores de la radio. Bueno, sí, tuvimos una experiencia, la verdad, una gran experiencia este año, porque fue muy especial, ya que se hicieron diferentes jornadas. O sea, nosotros en Hijos Zona Oeste participamos de la Marcha del Apagón hace más de 13 años ya. Seguimos compartiendo el legado que nos dejó Olga Márquez de Aredes. Ella fue una madre del departamento de Ledesma, del Libertador General de San Martín. Este año, como decía, fuimos con diferentes organizaciones a hacer de diferentes jornadas. Empezamos en Tilcara, con la agrupación Los Verdes de Montserrat Murga, que como todos los años hicieron, bailaron y tocaron en la plaza de Tilcara y pusieron un micrófono para que todas las organizaciones pongan su voz repudiando el apagón. También estuvimos en un barrio llamado San Pedrito, un centro comunitario, donde ahí se hicieron talleres con los chicos del barrio. Y a la noche estuvimos en una radio hablando todas las organizaciones, en la radio El Pirca. Es una radio de Tilcara que no tiene publicidad y es autogestiva, y nos dieron la posibilidad de que cada organización cuente el laburo territorial que tiene y qué con qué objetivos iba, ¿no?, a Jujuy. En este caso por la Marcha del Apagón, ¿no? La radio esta tiene como antena una caña de azúcar bien, bien larga, digamos, para como anecdótico, ¿no? Vamos a decir que Martín también estuvo en la marcha este año. Vos, Martín, es la primera vez que participás en esta sí, marcha. Sí, sí, sí. En realidad este año fue como muy especial la marcha porque se da en el marco, ¿no?, de lo que veníamos charlando en las noticias y todo hoy, en el juicio a responsables civiles de lo que fue el terrorismo de Estado. Sí, básicamente al viejo este... Blaquier. Sí, sí, sería como lo más significativo, ¿no? Porque también están miembros de las fuerzas represivas también juzgados por esto, que paradójicamente en sus declaraciones, por ejemplo, un teniente de los servicios de inteligencia declara que sí le llamaba la atención ver camiones de la fábrica Ledesma llenos de gendarme, porque Blaquier rechaza todo esto de que la empresa tuvo algo que ver en el apagón y en los operativos de detención, secuestro, desaparición, tortura y asesinatos. Pero bueno, realmente, como dice Lucas, fue muy interesante el viaje. Se fue en caravana, saliendo primero 3 micros y a los otros días 2 micros más, en donde participaron muchas organizaciones. Esto está convocado y organizado de alguna forma por Capoma, que es el Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes. De Aredes, que era la mujer del intendente Aredes, sí, asesinado. Que era de la UCR, ¿no? Sí. Había sido elegido por la UCR. Digo, no era un militante del ERP disfrazado de intendente, ¿no? No, de hecho había sido médico del ingenio. Y sus denuncias por las condiciones... en cómo afectaba la vida de los chicos y del pueblo este ingenio, el que es echado, se corre del ingenio de Ledesma y después es propuesto para que sea intendente, y fue el primer intendente que intentó cobrarle impuestos. Intentó cobrarle impuestos a la empresa, una cosa, digamos, bueno, fue desaparecido y seguramente asesinado, ¿no? Esa, y bueno, hasta acá. Sí, perdón, Olga Aredes, sí, madre de Plaza de Mayo, estuvo en algunas marchas sola. Sí. Es más, los que cuentan allá en Ingeniero, en Libertador General San Martín, porque esa es otra cosa, no hay que decirle Ledesma, aunque uno va a los micros y ve los micros que van para allá, el cartelito dice a Ledesma, Ledesma es la fábrica. El pueblo se llama Libertador General San Martín, ¿sí? En realidad, Martín, el Ledesma lo impuso la empresa, claro, porque en realidad... Hoy en día se llama el departamento de Ledesma lo que es Libertador General de San Martín, Calilegua, el Freire y otros 2 pueblos que están por ahí cerquita. Que todo eso conjunta el departamento de Ledesma, que de principio no se llamaba el departamento de Ledesma, era cada ciudad y cada pueblo por separado, pero el poder económico que es la influencia que la empresa ejerce con sus 154 mil hectáreas, digamos, claro, de producción de caña, está en todos estos pueblos, digamos. Bueno, a mí me resultó muy interesante la actividad que tuvimos en el sindicato. Sí. Que fuimos al sindicato de obreros del Ingenio Ledesma. Como una más de las actividades que hicimos. Que, bueno, los delegados del gremio nos comentaron cómo venía la lucha sindical, que siempre fue muy difícil. Y este fue un año muy anecdótico para ellos también, porque es el primer año que se arma una junta interna fuera de lo que es la empresa, ¿sí? Por fuera de lo que es... El sindicato, tiene sindicato, sí. La empresa tiene sindicato propio. Uh-huh. Y sí, es, digamos... No estamos en condiciones, yo personalmente, de decir que es un, digamos, el gremio ha sido recuperado por una conducción clasista combativa, cosas por el estilo, porque lo conocimos poco, pero claramente no es un gremio pro patronal. Uh-huh. ¿Sí? Discuten con sus compañeros, digamos, las propuestas de la empresa, cosas que antes, digamos, se pegaba en la pared, la planillita que se pone, digamos, de los salarios, y eso se cobraba, y no había tutía en ese sentido. Uh-huh. Y claramente es un sindicato que expresa de alguna forma una situación de descontento que pudo ser canalizada por una nueva dirección, ¿sí? En los trabajadores. Y esto me lo decía, inclusive, habíamos viajado nosotros con un compañero de La Plata que había trabajado allá en Libertadores General San Martín, trabajó 12 años en la empresa y no pudo resistir más el trabajo en el campo. Era cosechaba caña, no pudo resistir más el trabajo en el campo, se vino a Buenos Aires y después de 20 años volvió recién ahora a Ledesma, y él contaba los pormenores del trabajo en el campo, realmente crudo, realmente crudo. 3 de la mañana pasaban a buscarlos con los trailers, los suben a todos en los trailers, que son trailers de camiones con algunas ventanitas para poder transportar gente, y los meten en el campo y empiezan a la zafra. Hasta que se cae el sol, y así durante 3-4 meses, no me acuerdo ahora exactamente cuánto dijo, pero y después se quedan sin trabajo, y después algunos salen y se van para el tabaco, algunos se van para el tomate, y así es la vida. Se cansó y después de 20 años volvió y vio muchos cambios, esto de que haya un sindicato que diga no a la tablita. Uh-huh. Le llamó muchísimo la atención, porque eso no se decía, pero bueno. De anécdotas hay miles, pero podemos seguir contando un poco lo que fue este año, que también fue especial, porque desde la empresa se operó la movilización que se hace todos los años, y este año, como veníamos contando, fuimos 3 micros y fue bastantes más organizaciones que otros años, y se sabía que iban a ir bastantes más organizaciones por los contextos de los juicios. Uh-huh. Y que estaban yendo a declarar, ya empezaron a declarar ex detenidos. Nosotros cuando estuvimos allá hubo audiencias en San Salvador que declararon los ex detenidos de la mina Aguilar. Uh-huh. Bueno, que también fueron trasladados con camiones de Ledesma, ¿no? Y, bueno, como contaba, la empresa este año operó la movilización, empezando primero pintando las paredes de blanco, como para demostrar que nosotros vamos a ensuciar la ciudad. Sacó un comunicado de prensa diciéndole a todos los habitantes de Libertador General San Martín que en la marcha de 4 de la tarde a 8 de la noche, o sea que es en el horario que se hace la marcha, cierren las puertas y se queden adentro de sus casas, instalando el miedo, ¿no? Porque una de los objetivos claros que tienen ellos ahí es instalar el miedo, que nosotros vamos a querer cerrar la empresa, que toda esta movilización se hace con el objetivo de querer cerrar la empresa, y el objetivo de la marcha del apagón es denunciar la complicidad de la empresa en las detenciones y desapariciones de casi 400 personas que fueron detenidas en Libertador General San Martín y Carilegua. 32 están desaparecidas. Uh-huh. Bueno... Es como dice él, digamos, la empresa intenta, digamos, seguir ejerciendo ese dominio y ese poder feudal que siempre tuvo sobre, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sobre el pueblo. Hasta ha intentado organizar una contramarcha el día anterior. Uh-huh. ¿Sí? Habrán ido unas 300 personas, que lo que me decía uno de los compañeros es que eran, en su gran mayoría, por lo que veía, eran lo que nosotros conocemos como capataces, que en realidad son todos ex miembros de las fuerzas, retirados, que les dan una moto tipo de esa enduro, no sé cómo se llama, que recorren los campos y en realidad es todo que son. Son muchos, porque son 5.000 trabajadores, más o menos. Y 154.000 hectáreas, dijiste. Claro. Hay que recorrer eso. Y a ver, ¿y la marcha de la Pavón cuánta gente hubo este año? Mirá, yo a mí se me hizo difícil calcular, porque la ruta, uno más o menos tiene el ojo para las avenidas de Capital. Y la ruta son como más angosta y el tirón era largo, largo, largo, largo. Nunca llegué a ver el final, nunca llegué a ver la otra cola de... pero si vos me decías así cuando se iba llegando al pueblo, que ahí ya se veía viendo cuánto era, yo, para mí hubo entre 50 y 60 mil personas. Sí, sí, yo pensaba lo mismo, 50 mil personas, porque encima uno se quiere fijar después en los diarios y en el noticiero de allá, y obviamente que van a sacar otro comunicado que fueron, creo que en el diario decían 5.000 personas. Sí. O sea, imagínate. Yo vi información de 30 mil personas. Digo, a ver, pensando. Un poco en temas de números. Sí. Aún 5.000 personas en una marcha en Jujuy ya empieza a ser una marcha importante, ¿no? No, no, digo, pero hubo más. Y si tomamos esta cifra de 30.000 que dieron algunos, ya es una marcha impresionante. Y digo, 50.000. No, hubo más. Es como si acá fuese. Digo, una marcha de 50.000 personas en Jujuy sería una marcha de 700.000 personas en Buenos Aires. En proporción, ¿no? Una cosa así. Sí, sí, es como mucho. Yo también creo muy importante, todas las organizaciones que estuvimos ahí, creemos muy importante este tema de seguir difundiendo lo que fue la complicidad civil, la complicidad del poder económico en la dictadura militar, ya que es un tema que no está muy instalado. O sea, nosotros hoy en día estamos viendo a Videla, que está en cárcel común, estamos viendo sentencias, que podemos darle su crítica a las sentencias también, no vamos a explayarnos mucho en el tema porque estamos hablando del viaje, pero... creo que se tiene que instalar este tema, ¿no?, de la complicidad civil, porque no solo es Ledesma, sino que hubo muchas empresas cómplices que ejercieron su poder y también organizaron y fueron parte de la dictadura del terrorismo de Estado, ¿no? Como la Fiat, la Ford, Mercedes-Benz, acá mismo en zona oeste, ¿no?, la Cantábrica. Y bueno, muchas otras empresas que también formaron parte. Bueno, como para no explayarnos tanto, vamos a seguir hablando de la marcha, que la verdad que pese a todo el comunicado de prensa que sacó la empresa, el abrazo simbólico que hizo y todo el miedo que quiso instalar, bueno, marchamos como todos los años 10 kilómetros sin problemas. Es más, cuando llegamos, no sé si recordás bien, Martín, pero cuando llegamos al pueblo de Libertador, yo me acuerdo que tuve esa imagen de que fue el primer año. Yo con la organización vamos hace muchos años, yo en particular fui en el 2009, y nunca lo habíamos visto que la gente del pueblo salga a esperar la marcha. Y la verdad que yo me quedé... No hubo este terror a las hordas que venían a destruir el pueblo de Ledesma y a su fuente de trabajo. Para nada. Yo, de hecho... entró por un lado la marcha y después nosotros, había mucha gente, entonces nos fuimos por otro lado, en donde estaban todos los negocios abiertos, la gente en la calle mirando. No había realmente, creo que está solo Blackier, creo que está solo, y que las condiciones, si no fuese, porque seguramente debe tener un apoyo importante en los jueces de la provincia, creo que están las condiciones para que por lo menos, cumpla alguna condena, seguramente que por su edad, en algún country, en algún lado, digamos. Pero es muy simbólico el que eso realmente pase, para poder seguir avanzando sobre los responsables civiles, ideológicos y económicos que necesariamente tuvo que tener, digamos, la dictadura militar, y que así la tuvo, ¿no? Una pregunta, Martín o Lucas, ¿no? ¿Cómo es esto que va a ser una audiencia por teleconferencia, Blackier? Una cosa extraña, ¿no? Bueno, es justamente, son las consecuencias, si vos querés, de primero la convivencia con sectores del Poder Judicial, principalmente de Jujuy, y primero, y segundo, con los operativos que él arma, donde en el anterior intento de declaración de él, armó todo un operativo en función de lo cual seguramente él planteaba de que había sido agredido, presentó fotos del auto del todo destrozado y los videos solo muestran dos personas gritándole, no muestran más nada y después aparecen directamente las fotos que él presenta del auto hecho pedazo, cuando claramente todas las organizaciones que se movilizaron en aquella fecha lo hicieron lejos del... Digamos, las organizaciones tenían ya previsto sí. que él iba a usar esto como para escudarse sí. atrás de esto. Entonces se plantea una estrategia de no estar cerca de donde pasara él. Sí. ¿Sí? De todas maneras, él aparece con un auto, esto también... Claro, con un auto que no tenía los vidrios polarizados, que no es un auto blindado como los que él tiene. Cuando él va a la provincia de Jujuy, va en un auto blindado, vidrios polarizados, con auto adelante, con auto atrás. No, fue solito en un auto común, con vidrios bajos, para que lo vean bien que es él. Y sin embargo, no consiguió la provocación que él estaba buscando, pero el operativo estaba montado. Sí, la inventó. La inventó y bueno... El juez tomó esto y bueno, y ahora va a declarar por teleconferencia, así es. Sí, el miércoles declara acá en Buenos Aires, así que bueno, el que vaya y el que quiera movilizar, que tenga la precaución o tenga la conciencia de decir, costó tanto, ¿no?, que este tipo esté sentado en el banquillo, así que dejémoslo sentarse, que declare. Claro, que ya es bastante que se siente él, digamos, y que sea un acusado. Bueno, y después, por último, para ir simplificando, lo del triángulo podríamos contar. Lo del triángulo, sí, que estuvimos en la actividad el año de los asesinatos. Sé que tenemos poco tiempo, así que vamos a resumir un poquito y vamos a ser rápidos. Estuvimos a un año de los asesinatos de los asesinados en el Triángulo, que fueron cuatro personas: Ariel Farfán, Juan José Velázquez. No me acuerdo. Bueno, y otras dos personas que fueron asesinadas porque hubo una toma de tierras el año pasado, el 28 de julio del 2011. Tomaron 70 hectáreas de la empresa Ledesma, ni más ni menos, que consiguieron sacarle 70 hectáreas que mismo la empresa les había sacado hace muchísimos años atrás. Uh-huh. Así que fue muy anecdótico. Y bueno, pedimos cárcel común perpetua, cárcel común y efectiva para todos los responsables materiales y políticos de esos asesinatos. Así, el acto fue muy emotivo y mucha gente también. Uh-huh. Y bueno, uh-huh, vamos a la tanda. Sí, muchas sí, gracias, sí. Lucas. Vamos a la tanda. Dale. Sí. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. No sé, una vez, por ejemplo, acá el muchacho Aguas Fuertes, en una época que se había enojado con la banda y se había ido, ¿viste? Teníamos otro batero. Y el chabón venía a todos los shows y se emborrachaba y molestaba, lo único que hacía, ¿eh? Un día se subió, me quitó el micrófono y dijo: El bizcocho es un pedazo de pan, un vaso de vino y la sonrisa de un niño. Agua Fuertes, todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Agua Fuertes. ¡Vieja! ¡Este mate está frío! ¡Es un tereré, pelotudo! La ceremonia del guiso. Domingos, de 21 a 23, por FM Moreno. ¿Qué carajo nos pasa? ¡A comer! Hola, soy Brian Toledo, lanzador de jabalín. Quería contarte que en Argentina hubo una dictadura que se robó cientos de bebés. Hoy ya son adultos, pero cerca de 400 todavía no conocen su verdadera identidad. Si sabes de alguien que puede ser hijo de desaparecidos o tenés dudas sobre tu origen, acércate a Abuelas, te estamos esperando. www.abuelas.org.ar 4384-0983. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular. ¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Currículum, los boletines, registro, las notas, los padres. Cuando no das más, vení a compartir un mate con tus compañeros de clase. Bueno, y entramos en la recta final de este programa de compañeros de clase. Nuestra benemérita jefa de producción nos acaba de dar unos minutos más para seguir charlando con Lucas, por suerte, porque lo habíamos cortado así abruptamente por el tema de la tanda. Decimos rápido los teléfonos. ¿No se quiere pasar? 466-6559, si te querés comunicar, o al mensaje 1561-5403-59. Bueno, Lucas, tenemos un ratito como para hacer un cierre un poco más prolijo. ¿Cuáles serían las conclusiones de esta marcha y de que podríamos sacar de esta marcha en particular y del contexto más general en que se da? Yo creo que bueno, el viaje en sí, la marcha del apagón y todo lo que la movilización que hicimos desde acá a Buenos Aires sirve mucho para articular, ¿no? Para que las organizaciones articulen cada uno desde su territorio, desde su lucha y desde su identidad por buscar un mundo, un país, un mundo más justo, articulen, ¿no? Y se junten. Yo creo que nosotros quedamos con esa conclusión en la organización. No sé vos qué opinás, Martín, pero yo para mí que estemos, no sé, éramos 10 organizaciones en los 3 micros más o menos viajando juntos y creo que todas estas actividades que hicimos las hicimos en conjunto. Las realizamos articulando entre nosotros y con un objetivo claro y común que fue denunciar a la empresa, porque también no nos olvidemos que la empresa no solo la empresa Ledesma no solo fue cómplice de la dictadura, sino que hace 100 años que viene contaminando. O sea, el ingenio, como hablamos del sindicato recién, es el ingenio que menos les paga a sus empleados de todo el país. Uh-huh. O sea... Sí, yo dos cositas quería. Primero, que los juicios, las declaraciones, la marcha estuvo permanentemente cubierta por las radios locales, por los compañeros de las radios que iban de Buenos Aires para allá, por ejemplo, la colectiva, una de las radios que estuvo, que con escasos medios técnicos, pero con mucha voluntad, lograron transmitir en gran parte en vivo los juicios a través de la red de medios, la red nacional de medios alternativos. De hecho, han hecho muchos audios, puede entrar cualquiera a la página de la red de medios y ver los audios, y se hicieron transmisiones en vivo, con la red de radios que trabajan ahí. Digo esto porque también dimos la noticia antes de que Franco, el presidente de facto de Paraguay, estaba incautando 200 radios populares en Paraguay. Esto es importante y esto se está dando. Y el segundo aspecto es decir que en situaciones como esta, donde un patrón casi de estancia como el de Blaquier sea condenado, necesariamente nos tiene que encontrar a todos unidos, ¿sí? Yo creo que en el micro se dio la particularidad, y yo muchas veces, digamos, llamándome a paciencia, ¿sí? Pero la particularidad de que había kirchneristas, antikirchneristas, más o menos kirchneristas, y los no kirchneristas, y desde trotskistas hasta guevaristas, y pasando por todas las listas posibles, y todos haciéndonos un poco de paciencia para que, digamos, no estalle el micro, porque el objetivo principal era de que meter presión para que este tipo vaya en cana. Podríamos decir que esta actividad paulatinamente va aportando en un sentido contrario al de la fragmentación y la dispersión del campo popular. Exactamente, sí, exactamente. Yo creo, quiero destacar que esta marcha tiene que seguir siendo independiente al Estado. Nosotros tuvimos algunos problemas en la marcha, no me gustaría explayarme tanto porque sería también colaborar con esta fragmentación, ¿no? Pero tiene que seguir siendo independiente al Estado y tenemos que seguir todos unidos para un objetivo común. Después, lo que sea, cualquier decisión política que quiera tomar cada organización está en sí. Y bueno, y la articulación es muy importante, ¿no? Y más acá en Zona Oeste, que tenemos que seguir unidos todos los compañeros que estuvimos allá de Zona Oeste y tenemos que seguir articulando. Bueno, no, eso es cierto. De hecho nosotros la cuestión de derechos humanos acá en Moreno la tomamos así espasmódicamente. Hemos invitado a los compañeros de la Volkswagen, a los ex delegados de la Volkswagen por lo que están haciendo y estamos así. Pero bueno, queremos invitarlos a ellos a que, digamos, nos metan esta discusión más seguidamente y abiertos a que esta posibilidad se dé cuando se quiera. Lucas, muchas gracias por tu participación en el programa y bueno, nos encontraremos otras veces y otras charlas dentro de Compañeros de Clase. Por favor, muchas gracias a ustedes por darnos la voz y poder difundir nuestra lucha. Gracias, Martín, también. De nada. Así tengo yo que vivir esperando a que me muera. Le doy ventaja a los vientos porque no puedo volar hasta que agarro mi caja y la empiezo a bagalear. Mi raza reza que pedirá allá en el monte. Tiene tiempo, ya no da más, reza que reza, ¿por qué será? Valles sonoros del Pedregal, piedra por piedra el viento va, borrando huellas a mi dolor, silencio puro es mi corazón. Escuchábamos a Lorena Astudillo cantando Doña Ubenza del Cuchi Leguizamón. Y seguimos en Compañeros de Clase, ahora con el compañero Rodrigo Amoroso. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buen día, Marcelo. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, quien está aquí en nuestro programa para hablar de otro tema que vinculado a las luchas y la represión, que es el caso de Mariano Ferreyra. Exacto. ¿Cómo está la situación, el juicio, el avance en la causa en relación con la causa de Mariano? Bueno, este lunes 6 de agosto comienza el juicio a Pedraza, a La Patota y a los policías implicados en el asesinato de Mariano Ferreyra. Mariano Ferreyra fue un joven militante del Partido Obrero que acompañó la lucha de los tercerizados que pedían el pase a planta permanente. Estos trabajadores tercerizados cobraban un 45% del salario de los trabajadores que estaban en planta en el ferrocarril Roca. Sí, sí. Pero este crimen no es contra un militante de una organización, sino que este fue un crimen contra la clase obrera, organizado desde el mismo Estado, organizado desde el mismo sindicato, porque esta patota fue formada por 120 trabajadores, si se le puede llamar así, organizado desde la Unión Ferroviaria, el sindicato, con José Pedraza y Gallego Fernández a la cabeza. Fueron organizados por ellos para disciplinar y aleccionar a estos trabajadores para que no pidan el pase a planta. Pero ¿por qué el sindicato, en lugar de estar a favor de la lucha por el pase a planta permanente, estaba de la vereda del frente del lado patronal? Porque José Pedraza es dueño también de una empresa tercerizada. Acá tenemos un sindicalista convertido en empresario. También están involucrados los empresarios de la UGOFE, que es la empresa concesionaria del ferrocarril Roca. Son los que entregaron las 120 permisos gremiales para que se forme esta patota asesina. Uh-huh. Ellos todavía no están imputados. Es más, te digo, uno de los integrantes de esta empresa, UGOFE, es Benito Royo, que ha sido premiado ahora con la concesión del Sarmiento. Uh-huh. Tiene la complicidad asesina del asesinato de Mariano Ferreira, y ahora se lo premia después de la masacre de Once con la concesión uh-huh. de este ramal que es la línea Sarmiento. Y faltan también en el juicio los que dieron la orden de la zona liberada, porque la policía nunca hubo tanta policía como en ese día, el 20 de octubre del 2010, cuando asesinan a Mariano. Uh-huh. Había carros hidrantes, estaba la policía federal, la policía bonaerense. Y Pablo Díaz, el jefe de la patota en el lugar de los hechos, dijo: lo que no haga la justicia y la policía lo vamos a hacer nosotros. Bueno, ellos reprimieron a balazos, a piedrazos, y mataron a Mariano Ferreira, hirieron de gravedad a Elsa Rodríguez, que uh-huh. estuvo 40 días en coma y que hoy tiene todavía la bala alojada en la cabeza, pero que está en recuperación, uh-huh. está tratando de recuperar el habla, el movimiento de su brazo derecho, e hirieron a dos compañeros más que, bueno, que hoy están fuera de gravedad. Así que este 6 de agosto es muy importante que masivamente participemos de la movilización que se va a hacer desde Retiro hasta los tribunales de Comodoro Py. Uh-huh. Exactamente. Esta movilización va a comenzar a las 8 de la mañana porque el juicio comienza a las 9. Uh-huh. Así que previo al comienzo del juicio queremos que esto es una causa popular, ¿no? ¿En no Retiro de... en dónde es la concentración? ¿Ahí en la plaza que está enfrente de la estación? Exactamente, ajá. Exactamente. Ahí va a haber más de 60 organizaciones que convocan a esta movilización por el juicio y castigo a todos los responsables del asesinato de Mariano Ferreira. Ajá. Y quería decirle algo a la audiencia, que este juicio comienza con una novedad. La novedad es que por primera vez tenemos a los autores intelectuales presos en un juicio donde se asesina a un compañero trabajador. Uh-huh. Tenemos otros casos emblemáticos, como el de Carlos Fuente Alba, donde solo se encarceló... A los autores materiales. Exactamente, sí. A los autores materiales. Se encarceló solamente a Poblete, que hace poquito lo vimos caminando ahí por uh-huh. Neuquén, que hubo un gran revuelo, porque no... Un compañero asesinado como fue Fuente Alba y que su asesino uh-huh. esté en la calle uh-huh. provoca demasiada indignación. Uh-huh. El caso de Costec y Santillán también, ahí hubo un plan criminal donde hubo zona liberada, sí, francotiradores. Bueno, es una característica de todas las causas de asesinatos en las represiones, tanto represiones por las fuerzas legales o la policía, la gendarmería o la que fuera, como represión por el lado de las patotas, donde los autores intelectuales en general quedan afuera. Exactamente. Uh-huh. Es más... Este gobierno se caracteriza por tercerizar, por decirlo de alguna manera, la represión. No uh-huh. se anima a reprimir en forma directa con la policía, sino que deja las zonas liberadas uh-huh. para que las patotas actúen. Actuaron en Santa Cruz con la patota de la UOCRA contra los uh-huh. trabajadores de Santa Cruz, la patota de la UTA uh-huh. Atacando a los trabajadores del subte. Y así te puedo nombrar infinidad de casos de patotas que actúan libremente. Y desde el Estado se permite esta organización delictiva. Uh-huh. Acá los sindicalistas se han convertido en empresarios. José Pedraza, que cuando fue detenido salió de un piso de $1,000,000 de Puerto Madero. Ningún uh-huh. trabajador de ferroviario puede con su sueldo lograr un departamento de esas características. Pero lo importante que te decía es que, fruto de la lucha popular, en estos casi 2 años hemos logrado que Pedraza, el autor intelectual, junto con el gallego Fernández, estuvieran presos. Está imputado y haya llegado detenido al juicio. Exactamente, esto creo que es la novedad de este juicio. Y ahora tenemos que garantizar, también con la movilización popular, la perpetua para él y para todos los responsables. Entonces recordamos, lunes 8 de la mañana en Retiro, para ir a Comodoro Py al inicio del juicio por el asesinato de Mariano Ferreira. Exactamente, salimos de Moreno, para los que quieran venir, incluso ustedes, salimos de Belgrano 455, del local del Partido Obrero, entre Pagano y Dorrego. Uh-huh. A las 6:30 de la mañana puntual, porque después hay un tráfico infernal para llegar a Retiro. Y le decimos al pueblo que participe, independientemente que no sea del Partido Obrero, pero que esto sea algo, una causa popular, porque Mariano Ferreira era un simple estudiante, un trabajador sí, que luchaba contra la superexplotación. Y la represión excede al partido político al que pertenecía Mariano. Así que, exactamente. Bueno, esperemos que la marcha sea masiva y que el juicio avance y se condene a todos los culpables. Sí, esto va para largo, así que van a ser meses donde vamos a tratar de hacer actividades. Lo vamos a hacer, murales, festivales, radios abiertas, de las cuales hoy hay una a partir de la 1 en la Plaza San Martín. Esperemos que no llueva. Haciendo proyecciones de videos, hablando con la gente, firmando un petitorio por justicia por Mariano. Así que bueno, invitamos a todo el pueblo trabajador a sumarse a la marcha del lunes a las lunes 6 de agosto a las 8 horas en Retiro. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Gracias, Marcelo. Bueno, y tenemos acá a la compañera Juana, que nos trae algo para leer. ¿Qué trajiste, Juana, hoy? Un cuento de cuentos libres para niños y niñas libres, de María de los Ángeles García Maroto. Es una autora española. Adelante. Está visto y comprobado que a la gente le encanta deformar las historias y añadir hechos sacados de su propia inventiva. Lo mejor, cuando escuchamos una noticia, es contrastar opiniones y llegar después a nuestras propias conclusiones. Corren rumores de que existió en cierto lugar una niña a quien llamaban Caperucita porque solía llevar en invierno un gorro para protegerse del frío. También dicen que su abuela, paciente crónica de no sé cuántas enfermedades, vivía en lo más intrincado de un bosque. Lo cierto es que yo conocí a una señora, amiga de una prima, de una cuñada, de la madre de dicha niña, que afirma ser una gran mentira todo lo que se ha escrito sobre ella. Para dar una versión diferente de los hechos, que, a decir de algunos, son los auténticos, lo que me contaron es como sigue. La abuela de Caperucita no vivía en ningún bosque, a menos que ese sea el nombre de los monstruosos edificios de cemento de una gran ciudad, sino en un enorme rascacielos. Tampoco tenía más enfermedades que la gripe que solía tener en los inviernos o una incipiente artrosis que procuraba combatir con infusiones y una dieta de aeróbic. Tengo que aclarar que se trataba de una abuela muy moderna. Lo más cercano a los hechos reales de cuanto se comenta es que para ir a visitarla, Caperucita tenía que atravesar un enorme parque donde las mañanas de los domingos se reunía mucha gente para hacer footing. Cierto día, Caperucita quiso llevar a su abuela unos discos para que escucharan música moderna. Como la madre de Caperucita era una mujer liberada y quería que su hija lo fuese también, le había enviado desde muy pequeña a clases de karate y le había dicho: tenés que aprender a defenderte. El miedo nos impide ser libres y la excesiva confianza nos convierte en presas de aprovechados y violentos. Respetá siempre a los demás, pero procura que hagan lo mismo con vos. Por eso Caperucita se dispuso a cruzar el parque, bastante confiada, aunque siempre atenta. Por aquellos parajes pasaba Juan Lobo, un cabeza rapada que tenía más de rapado que de cabeza, y que a pesar de ser un sujeto muy violento cuando estaba con su pandilla, era un verdadero cobarde cuando se encontraba solo. Caperucita iba tarareando Macarena, no porque la canción le gustase, sino porque de tanto oírla en la radio no podía apartarla de su mente, cuando fue divisada de lejos por el señor Lobo. Por allí iba una chica a la que puedo atemorizar, se dijo al comprobar que se trataba de una niña. Después lanzó una de esas risitas tan típicas de los malvados en las historietas y se acercó dando patadas a una piedra. Ya se ha dicho que Juan Lobo no era precisamente un valiente, pero Caperucita le pareció una niña pequeña y frágil y por eso, a medida que se acortaban distancias, aceleró el paso. Primero, por aquello de fortalecer su autoconfianza, le preguntó a dónde iba. A casa de mi abuela, respondió la niña educadamente, aunque pensando, ¿qué le importa? Acto seguido, Juan Lobo levantó un brazo en saludo romano y le pidió amenazadoramente que la imitase. Buena era Caperucita para que aquella cabeza de melón le impidiese nada. Podía pasar su curiosidad, pero aquello era demasiado. Primero fue un directo, después una llave, segundos más tarde un brazo torcido. El señor Lobo quedó con el cuerpo hecho harapos. Caperucita sufrió también algunas magulladuras, pero sin importancia. Lo más grave fue que durante la pelea, la agenda de la niña se le cayó, y el lobo, como era bastante vengativo, decidió utilizarla con intenciones poco éticas. Una buena carrera permitió, gracias a sus largas piernas, llegar antes que ella a casa de su abuela. Juan Lobo había sido actor de doblaje y podía imitar voces. «Soy Caperucita», respondió ante la consabida pregunta de «¿Quién llama?». La abuela se asustó mucho cuando abrió la puerta y vio al hombre con la cabeza rapada, la camisa rota y un ojo morado que empezaba a hincharse. Como ella, a pesar de ser feminista, pertenecía a una generación de mujeres con mucho miedo, no sabía de nociones de defensa personal, se escondió en el baño y ahí esperó. El señor Lobo no sentía particular afición por el transformismo, pero sin embargo decidió vestirse con las ropas que encontró en un armario y esperar a Caperucita disfrazado de ese modo. «¿Qué nariz tan grande tenés?», le dijo la niña cuando entró en la semioscuridad del dormitorio. «Se debe a la gripe, que este año afecta especialmente a las fosas nasales», respondió el lobo. «También parece que te han crecido tus manos. Es el resultado de mi incipiente artrosis, pero ya mejorarán cuando me haga efecto las medicinas que estoy tomando», dijo este muchacho, que no tenía ni idea de los síntomas de la artrosis y además creía que todo el mundo era tonto como él. Caperucita pensó que su abuela, una mujer inteligente, se debía estar volviendo loca si era capaz de decir tales sandeces. Claro que pronto comprendió lo que estaba sucediendo. Debajo de esa peluca aparecía una cabeza totalmente calva. «¡Pero si es usted otra vez!», exclamó mientras se remangaba. «Parece que no había sido suficiente». En aquel dormitorio comenzó a desarrollarse una clase de karate avanzado. Juan Lobo quedó con los ojos del mismo color, todos morados, los riñones doloridos y muy pocas ganas de imponer a nadie nada. La abuela, que había escuchado todo desde el baño, ayudó a su nieta a curar al lobo, que quedó muy avergonzado al comprobar que, a pesar de todo, se preocupaban por su aspecto físico. Según parece, aquel sujeto no volvió a cruzarse más en el camino de Caperucita y su abuela. Creo que fue él quien decidió contar por ahí esa historia, cambiando todo e incluyendo en ella a un animal de la especie de los lobos. Era tan cobarde que no sabía enfrentarse al fracaso y se escondió tras una mentira. Como los animales no hablan otro idioma, ningún lobo se enteró y, por lo tanto, nadie le obligó a rectificar. Mucha gente opinará que cuanto aquí se dice es una tontería y seguirá manteniendo la versión oficial. Pero, como ya hemos dicho al principio, las historias cambian según quien las cuenta. Yo canto versos del corazón y los enciendo en una canción. Bueno, interesante la historia de Caperucita, la Caperucita verdadera. Muy bien, ¿eh? Bueno, muy bien. ¿El libro cómo se llama? Cuentos para niños y niñas libres. Uh-huh. Hermoso libro, ¿eh? Uh-huh. Bueno, vamos a hacer un reconto de las cosas que pasaron hoy en Compañeros de Clase. ¿Qué pasó hoy? Y pasó que vinieron poca gente hoy, en realidad, ¿no? Vino Lucas a contarnos sobre la experiencia esta de... Marcha de Jujuy. Sí. La marcha del apagón. La marcha del apagón, que también estuvo nuestro compañero Martín, que vino, no sé qué le pasó con el grabador, porque iba a traer allá cosas grabadas, pero no trajo nada. Vino Rodrigo a hablar del inicio del juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra. Recordamos que 6 de agosto, a las 8 en la Plaza de Retiro, la convocatoria. Y vino Tercer Cordón Teatro, en realidad sí. Estuvo Freddy nomás, porque los otros compañeros de Tercer Cordón estaban comprometidos en cursos y actividades y no pudieron venir. Muchas actividades tiene ese grupo. Es interesante, se andan por ¿no? todos lados. Andan. Se están haciendo una etapa de amplitud y de que están para, de acá para allá. Está muy, muy interesante, muy bueno lo que hacen y me parece cada vez mejor. Sí, sí, sí, sí. Está bueno. Y bueno, ¿qué nos queda? Y bueno, para la semana que viene vamos a seguir con, esperemos que con los temas pedagógicos, didácticos, vamos a invitar a una capacitadora que va a venir a, vamos a tratar ese tema y esperemos que tengamos muchos oyentes llamando. Retomamos el tema de capacitación. Así es. Posiblemente con el tema de, Jujuy, la represión, derechos humanos, tengamos una comunicación con Laura Vilte, la hermana de Malina Vilte, la docente desaparecida. Bueno, y todas las cosas que van a pasar esta semana, vamos a ver si cómo está el tema de los comedores, cómo está el tema de las designaciones, cómo está el tema de la lucha docente, ¿no? Que esta semana seguramente va a haber novedades. Y bueno, habrá que preparar y producir el programa de la semana que viene. Nos vamos hasta la próxima clase. Chao, hasta el sábado. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los